Solo hay dos formas de llegar al otro lado de una montaña, escalarla o rodearla. Si decides atravesarla, es decir, escalarla, debes estar preparado. Puedes encontrar deslizamientos, vías muertas, nieve, hielo. Quizá es la forma más instintiva de llegar al otro lado. Ves la montaña delante de ti y piensas que dando un paso tras otro sobre ella te hace estar más cerca del otro lado a cada paso. Puedes pensar que rodearla es como alejarte, distraerte de tu objetivo. Sin embargo, si decides escalarla, cada paso que das en esa dirección es más duro y trabajoso, y eso sin tener en cuenta que después de escalarla tienes que descenderla para llegar al otro lado. Esto es solo una metáfora y tiene la finalidad propia de una metáfora, que comprendas mediante un razonamiento similar, pero más sencillo, uno más complejo. En definitiva, lo que quería contarte es que solo hay dos formas de conseguir algo o de llegar a una meta. Dos caminos, el camino fácil y el camino difícil. Como habrás imaginado, el camino fácil es rodear la montaña, es decir, elegir el recorrido con menos obstáculos, porque aunque al principio y en un exceso de autoconfianza pueda parecer el más largo, lo cierto es que nunca sabes cuántas complicaciones puede traerte un obstáculo ni cuánto tiempo puede llevarte atravesarlo. El camino fácil siempre es predecible, no te costará diferenciarlo, sea el más largo, el más aburrido, el menos emocionante, al menos a simple vista. Luego no lo es. El camino fácil es el que luego recuerdas con cariño, el que no olvidas porque no te ha dejado desagradables sorpresas que tengas que hacer el esfuerzo de olvidar, porque te ha ahorrado el sufrimiento. Lo más complicado que tiene este camino sin obstáculos es tomarlo. Una vez más, lo has conseguido. Te has decidido a seguirlo. Nada volverá a resultarte difícil. Eso es lo único que te puedo asegurar. ¿Por qué es tan complicado tomar el camino fácil? Muy sencillo. La cima de la montaña nos atrae mucho más. Llámalo gravedad, llámalo deseo, sea como sea. Si algo he aprendido en esta última década, llena de batacazos, es que la cima no solo no es la dirección correcta, sino que además solo es la mitad del camino. El camino fácil está ahí, lo tienes a unos pasos más abajo, y es el que te llevará a cualquier destino que te propongas. Eso no lo dudes, y yo estaré ahí, abajo, contigo, siempre que me necesites para rodear cualquier montaña que te encuentres en tu camino. Estoy en Barcelona. ¿Y qué pasó con nuestra ropa? Solo quiero tocar el suelo. Quiero tocar el suelo. Quiero tocar el suelo. Thank you. tocar el suelo. Quiero tocar el suelo. Quiero tocar el suelo. Hoy quería quedar contigo y tomar la última copa en tu salón. Llevo un tiempo alucinando, todo pasa muy deprisa, solo. Quiero tocar el suelo, quiero tocar el suelo, quiero tocar. Retazos. Bienvenidos a Café y Noche 27. La canción que acabas de escuchar es de Miss Cafeína y se llama Tocar el Cielo. Antes de nada, hay que decir que este programa va sobre poesía y comunicación. Antes era solo y exclusivamente sobre poesía, pero ahora me tomo la libertad de ampliar un poco más los contenidos, porque ya iba siendo hora. Así que, bueno, en esta sección ya sabes que vas a escuchar muchísima poesía, o por lo menos se va a intentar, y vamos a empezar con una que se llama Desvanecen los sueños. Bueno, no es poesía, es un poema, que siempre me equivoco. Desvanecen los sueños al despertar. Solo queda un pálido reflejo. Varias sílabas que encierran un nombre. Desaparecen las vidas por los ventrículos. Quedan como materia muerta, como colores difuminados. Desvanecen los sueños al despertar y solo quedan los silencios esparcidos por toda la ciudad. Como dice Sarai Pavón, los sueños se desvanecen. Y como se desvanecen, también desaparecen amores en algunos momentos de la vida, ¿no? Voy a leer un poema que no tiene nombre, no se lo puse, y habla precisamente de eso, de cómo dos personas se separan. Y dice lo siguiente: no se cansan los sueños de estar hartos ya, de tanto hastío que va y viene, que juega a ser aire, que se muere si no llega a tu horizonte. Te repito al arrullo de los mirlos, versos cargados de dulzura, sueños en forma de palabra, que no saben de desamor, que sienten despacio lejos de una mirada. Y cada noche es una hora, en el que a pesar de que no estés, mi alma te sigue por su recuerdo, surcando mares de desconcierto. Tú no sabes de deshielo, por más que te empeñes en enseñármelo, el corazón me arde, el pecho parece quebrarse y me quema sin mesura. Vamos como gaviotas a un lugar donde no podamos tocarnos, siempre por rumbos distintos, siempre perdiendo recuerdos, como si deshojáramos el árbol en el que fue creciendo nuestro amor. Este ya en el que no estás me sabe a memoria, que ha de desquitarse de sus deseos dormidos, mejor que los dejemos ajenos, donde ya no le moje la tristeza con su espesa negrura. You make me believe, you can make me play. El cielo de la boca, de Fran Nuño. Me pregunto si en el cielo de la boca hay un sol y una luna, nubes y estrellas y unos cuantos planetas. Mamá, cuando como me dice, ten cuidado, que te vas a quemar el cielo de la boca. Y yo le pregunto, ¿tengo un cielo en la boca? Y ella, muy tranquila, me responde, sí. Y si abres la boca, es de día. Y si la cierras, es de noche. Llueve si bebes, y nieva si comes. E igual que he leído una que era de desamor, ahora voy a leer otra diferente, que se llama... Bueno, pues tampoco tiene nombre. Y pertenece a un libro que se llama El Nexo, que lo escribí hace tiempo. Puedo ver cómo te cuelas en cada uno de los acordes que escucho. Veo tu sombra, que me persigue a todos los lugares a los que huye mi alma. Ya no eres el recuerdo de una noche, sino una realidad que me acompaña en todos los pasos que doy. Tú vas rompiendo mis heridas, las purificas, hasta que no pueda más que el olvido y mi pecho lleno de energía. Eres el viento que golpea mi cara y la hace despertar de un mal sueño. La claridad expresada mediante besos y palabras. Creo saber por qué no puedo olvidarte. Has conseguido ser mi alma doblegada, construida a base del cariño y la dulzura que desprende de tu boca. No quiero estar a menos de un milímetro de tu cuerpo. No podría estar lejos de ti. Eres ya alguien especial para mí. Te quiero. Todos los momentos que he tirado por la borda por un instante de cobardía, todas las noches que he dejado boca arriba, las palabras fofas, los torpes utopismos que irrumpen dentro de nosotros, todos los momentos que he tirado por la borda por un instante de cobardía, ya no me duelen. Este poema se llama Renovada y lo puedes encontrar en YouTube. Solo tienes que buscar Vampiresa Him con M al final y poner Renovada o buscar por ahí Renovada y lo encuentras fácilmente. Antes de pasar a la siguiente sección, voy a recordarte que Café y Noche se encuentra nominado para los European Podcast Awards. En el post de Café y Noche, en este concretamente, como dije hace un programa, ¿no?, voy a poner el enlace por si quieres votar. Por si te gusta este café y quieres que quede como ganador dentro de bastantes meses, pero bueno. Y nada, espero que te esté gustando este programa y continuamos. Historias. Mucho se está hablando hoy en día, de ese manifiesto por los derechos de Internet Y como yo creo que la gente no sabe exactamente qué es, hay muchas dudas sobre el tema, voy a leer un artículo de lahojanegra.com en el que lo explica de maravilla. Este blog es de un amigo mío y, bueno, el artículo, ya os digo, está genial. Así no habrá dudas. La Ley de Economía Sostenible es un proyecto del gobierno para reactivar la economía y paliar la crisis. Llevan bastante tiempo trabajando en ella. Clandestinamente, durante la tarde-noche del lunes, el Ministerio de Cultura introdujo un cambio de última hora. Una disposición final en la que se habla sobre los derechos de autor. Este cambio no apareció ni en la nota de prensa ni durante la presentación de la ley, pero el Consejo la aprobó para ser votada en el Congreso. La importancia de este cambio consiste en que permite al Ministerio y por extensión a la SGAE cortar conexiones o cerrar páginas web en caso de infracción de derechos de autor, sin necesidad de que un juez valore primero la actuación. La motivación para incluir este punto está muy clara. Tras varios intentos fallidos de cerrar páginas web, en los que los jueces han dado la razón a los internautas e incluso han castigado a la SGAE por exagerar su actuación, han decidido cambiar la ley para quitarse a los jueces del medio. Al expandirse la noticia de que ese párrafo existía, un grupo de emprendedores y gurús de internet se reunió en Google Wave y en unas horas se terminó un manifiesto de protesta que fue publicado sin firma en toda la web de los autores, con permiso libre para copiarlo y reproducirlo en cualquier medio. A lo largo del día la cifra fue creciendo a ritmos exponenciales, llegando a varios medios tradicionales y provocando bastante debate. González Sinde, la ministra, hizo algunas apariciones en defensa de la ley, asegurando que no se va a cortar internet a ningún usuario. Esto es cierto, porque la ley se dirige a los prestadores de servicios que busquen rendimiento económico con su página. Ahora, según las leyes actuales, perdonad, un simple blog con un banner publicitario ya no es un prestador de servicios y puede sufrir las consecuencias de esta ley, que el ministerio le cierre el chiringuito y le niegue el derecho a defenderse ante un juez, por mucho que su derecho a la libertad de expresión pueda verse afectado. Esta ley permitiría a un gobierno, mediante su ministerio, silenciar informaciones comprometidas u opiniones disidentes. Con solo detectar una vulneración de los derechos de autor, que con una mera cita decorativa ya se pueden considerar vulnerados. Por mucho que Sinde asegure que la ley no se utilizará de ese modo, el arma está sobre la mesa y el dedo en el gatillo. Con todas las críticas, Sinde decidió reunirse con algunos de los que habían elaborado el manifiesto para discutir sobre la nueva ley. El problema es que aquello no fue una discusión. Los invitados hablaban con la pared y desde el ministerio les repetían la propaganda. No aceptaban la más mínima posibilidad de cambiar ese párrafo. Por suerte, el sentido común ha prevalecido al fin. Ni siquiera los propios miembros del PSOE sabían lo que se había incluido en esa ley. Y claro, muchos la consideraron también una barbaridad. Zapatero dio una orden directa para que se sacase el artículo del anteproyecto de ley. A ver si les iban a rechazar una ley de 198 páginas por un puto párrafo. Un párrafo en el que se permitía la censura sin juez. Claro. Yo creyéndome el centro, el epicentro de esta tierra. Vida Podcast. Es un hecho. La podcastfera ha evolucionado sobremanera en estos años, desde que comenzara el podcasting en España en el 2004. Hoy la tecnología pone al alcance de cualquiera el crear nuestros propios medios, y sin necesidad de complicarnos demasiado la existencia. Antes, como comenta Daniela Aragay en Dime Tú 76, había que ser bastante hábil con algunos aspectos de la tecnología. Y recuerdo, por ejemplo, que el feed se tenía que hacer a mano. Era bastante complicado. Y si te dejabas una coma, un punto, cualquier chorrada, ya no te iba al feed. Y te volvías loco buscando. Luego salía una aplicación que te leía al feed y te decía más o menos en qué línea estaba el error. Y eso ya nos ayudó bastante. Desde luego que el podcasting ha evolucionado y en este tiempo han existido muchos programas. Esto ha dado lugar a que se pueda hablar de generaciones dentro del podcasting. Daniel Aragay las comenta muy bien en su podcast 76, la primera de ellas, la de los podcasts tecnológicos. Desde hace pues más o menos 5 años, si no me equivoco, que está en el mundo del podcasting en España, hubo el boom de podcasts tecnológicos. A la primera hornada, podríamos decir, pues llegó casi a su fin, porque muchos de los podcasts que se hacían en esa época ya dejaron de existir, como por ejemplo La Berenjena, por decir alguno, esos concursos que se hacían. Una segunda generación en la que destacó un tuitero muy activo. Luego la segunda hornada, que ahí podíamos meter a Pep Gómez, por ejemplo. Al sorprendente Pep Gómez, que creo que fue el podcaster más joven en hacer un podcast en castellano. Creo que tenía 15 o 16 años cuando empezó a hacer un podcast. Que desgraciadamente lo ha dejado un poco de banda. Supongo que por todos los proyectos que tiene en marcha, que no son pocos. Una tercera tanda, la de los cafelogianos. Y que esta última hornada de podcast, estoy muy contento porque la temática casi no se habla de... Bueno, yo diría más bien cuarta hornada, porque la tercera hornada son derivados de Cafeloc. Dígase tortilla de patata, dígase 2 horas y media... Es decir, 2, 3, 4 personas que se reúnen y hablan normalmente de temas un poquito geeks, freaky geeks o como queráis decirlo. Finalmente, un boom. La cuarta y última jornada de podcasting, que lo que decía, que estoy muy contento porque las temáticas son muy variadas. Está, por ejemplo, Torpes para todo. También está Achuecados. Está también el podcast de Cigaurre, de Esteban, Incrédulos Podcast. Bueno, hay muchos más de temáticas muy variadas. La vida del podcast es corta por el momento, pero como podéis comprobar, ya está escribiéndose la historia del podcasting en España. No obstante, eso no significa que todo esté hecho, puesto que esto ha sido ciertamente el comienzo. Ahora, una vez que tenemos la casa construida, toca buscar los muebles. Con esto quiero decir que es en este momento cuando empezamos a darnos cuenta de que algo falla. Lo dijo Cortador, lo dijo Ojete de Babuino y también el amigo Daniel Aragay. Bueno, a veces no todos nos llevamos bien, pero la gran mayoría sí, que conocemos a mucha gente y que nos ayudamos a los unos a los otros. Pero eso, para el oyente, esto le tira para atrás. Sí, le tira para atrás porque parece como si le estás obligando al oyente a tener que escuchar todos los podcasts, cosa que se hace imposible. Y se encuentra desfasado, se encuentra como que están hablando de algo que yo no tengo ni idea. Así que, ¿por qué voy a escuchar un podcast que hablan de otros podcasts que yo no quiero escuchar? Que no digo yo que el crear comunidad esté mal. Es cojonudo demostrar lo colegas que somos todos en esta podcastfera, pero la realidad es que hay gente que nos escucha, por pocos que sean, y debemos ser consecuentes. Hablar de lo majos que somos todos es una completa equivocación, puesto que, como en la radio, hay un oyente que quiere conocer sobre ciertas temáticas, pero no con quién nos llevamos mejor o peor en la podcastfera. Si esto no cambia, el podcasting no evolucionará. Confío en que haya gente que se dé cuenta de estos aspectos y haga lo posible para cambiarlos. Juntos podemos. Keep those trucks, keep the mugs, surrounded me of all that counts will be in pieces lying down on the ground. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que me puedes escuchar en radio.podcastellano.org y además también me puedes buscar en cafeinoche.com. Ya tengo el dominio desde hace muy poquito. En iVoox solo tienes que poner Café de Noche y encuentras todos mis programas. Y para ponerte en contacto conmigo, mando un mail a jdesanchez85@gmail.com. Hasta dentro de una semana y os dejo con una canción que se llama a ver si la encuentro. Yo no quiero ser un rockstar y es de Los Reservas. La he encontrado en jamendo.com. Un saludo. Tiempo atrás. Desde que viste tu foto en la Rolling Stone, todo parece que puede irte mejor. Claro, ¿por qué no? Ya sé que siempre tu misión ha sido ser como Phil Richards y Brian Jones, con todas las chicas sonriendo y suspirando a tu alrededor. Sí, y ahora vas de coca y de fiesta en fiesta. Ya me da igual si te estalla la cabeza, porque eres todo un campeón. Pero yo no quiero ser un rockstar como tú, como te crees tú. Yo no quiero ser un rockstar como tú, como te crees tú. Ya me has oído bien. Cae a pedazos, no me voy a dejar la piel. Y tú, que estudiaste bien los gestos y los guiños para ser una estrella en los tiempos que vivimos. Es lo que tiene rock and roll. Y tú, que presumes ser un tipo especial, cuidado, eres un chico sensible. No nos vamos a besar contigo. Te mereces un respeto, chaval. Y qué atractivo, y qué elegante. Como hablas, pareces importante. Ya ves, nadie te dijo que esto fuera ir tan lejos. Ahora hay que aguantarse, pues eres todo arte. Y ahora no quieres que te molesten. No tienes sitio donde puedas esconderte. Ya hasta pensaste en matarte. Pero yo no quiero ser un rockstar como tú, como tú crees tú. Yo no quiero ser un rockstar como tú, como tú crees tú. Ya me has oído bien, no tengo.